Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Lo que vas a escuchar es Pan del Río, del disco Collage del Río, que hizo Seba Ibarra, con quien vamos a hablar en un ratito. Escucha. Abre un ojo, la ciudad de enfrente. Todo es naranja y rojo, ojos, redes y orilleros. Las canoas se mueven juntas por el corcovear del río. Y los hombres bajaron juntos, bromeando por el camino que el pan. Saldrá de ahí, aunque el horno se esté apagando. Hay recambio bajo el puente, el de la noche vuelve, otro se va. Los perros salen corriendo, van percibiendo al que trae más. Y las manos se mueven juntas, arrojan el pan del río. Perro y pez se miran fijo, solo uno comprende el rito del pan que está. Se mueven juntos, queriendo volver al río. Y el hombre llama a su hijo, porque quiere mostrarle tanto que el pan salió por fin, aunque el horno se esté apagando. Aunque el horno se esté apagando. Discutimos mucho con Diego Lenger cuáles temas poner para mostrar el trabajo que hace Seba Ibarra. Y nos peleamos y bueno, con el mínimo acuerdo decidimos estos dos. Este es el primero, Pan del Río. Seba Ibarra sacó un trabajo muy bonito, pero que se llama Collage del Río, que forma parte del catálogo del Club del Disco. Pero vamos a hablar de la parte oscura de Seba Ibarra, porque es uno o fue uno de nuestros peores terrores al asumir su rol, con profesionalismo supongo, de profesor de matemática, con lo cual durante años de música ni siquiera va a poder excluir el terror que generó en tantos alumnos como nosotros. Seba, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Qué buena presentación. ¿Cuántos... En algo me tienen que tener terror, digamos, por lo menos. ¿Cuántos días de terror infligiste a tus alumnos? Traté de ser benévolo, ¿eh? ¿Ah, sí? Así, bueno, hasta que al final me acostumbré y no, ya no me importaban tanto. Qué feo. Y ahí sí, me convertí en un verdadero. Y sí. Ahí fue cuando recién me sentí bien, digamos, ¿no? Ah, esa fue la mejor parte. Sí. Che, Seba, estás de visita, venís, estás viviendo en el Chaco, estás viviendo en Buenos Aires. Sí. Vivo en el Chaco, ¿no? Ajá. Vengo de vez en cuando a Buenos Aires a hacer una pequeña gira, siempre por lo menos dos o tres veces por año, tocando lo más que se pueda en la ciudad esta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el asunto es que quiero mostrar lo que estoy haciendo en la mayor cantidad de lugares. ¿Cómo te tratan? Bien, muy bien en todos lados. Por ahí la recepción de los amigos que hice en Buenos Aires es increíble y es siempre está uno extrañando de los dos lados, ¿no? Porque te vas claro. A Chaco y extrañas a toda la gente de acá, te venís y extrañas a la gente de allá, es una cosa ya ya establecía en mí, digamos, este tipo de sensaciones encontradas, pero bueno, me parece como parte del trabajo y el digamos lo que yo hago. Seba, ¿y cómo haces con los músicos? ¿También tenés músicos en Chaco y en Buenos Aires o venís solo? Esa es la verdad, ¿no? Tengo dos bandas. Ajá. En realidad son hay una banda acá donde tengo un acordeonista, un amigo que toca el bajo y canta, y el percusionista. Y bueno, la banda suena de una forma donde tiene fortalecidas ciertas partes, ¿no? Uh-huh. Y después en Resistencia tengo otra banda que es casi la misma formación, pero son otras personas y cumplen por ahí roles diferentes y cambia el... Por ejemplo, qué sé yo, acá tengo un amigo, el que toca el acordeón acá, que sí. Es Sebastián Bistolfi, un amigo increíble, una persona genial. Él digamos como que está tocando chamamé o lo que se parezca al chamamé con nosotros. Nosotros estamos como aprendiendo con él. Sin embargo, en Resistencia tocamos con Lucas Monzón, sí. Que a mí ver va a ser como un nombre fundamental en la música del folclore de allá regional, ¿no? Es un chico que tiene 23 años y toca, es el que estábamos escuchando recién grabado. Ajá. Y bueno, es solista también, tiene su disco, cosas así, y está siendo visto como una gran promesa, pero en realidad para mí no es ninguna promesa, es una realidad. Está ahí el tipo, toca el acordeón y parece que salen pájaros de abajo de la tierra, ¿viste? Cosas así. Estamos hablando con Seba Ibarra, está presentando su trabajo Collage del Río. Hace un año, en la entrevista que le hicieron en la revista de El Club del Disco, que también podés leer si entras en el www.clubdeldisco.com o si entras en notasalmargenweb.blogspot.com para dirigirte ahí, hay una parte muy curiosa donde Seba habla de las influencias. Lo uh-huh. menciona el Chango Spasiuk para empezar, sí. Pero después hablas de un regalo que te hicieron unos amigos de un disco Orillas, que es la banda de la banda cubana que hace uh-huh. Hip hop y hace rock and roll medio duro, ¿no? Sí. ¿Cómo te llena la cabeza todo esto? ¿Cómo fue eso? Sí. Lo que me pareció es, yo había venido de Chaco, sí. Con una banda de rock, ¿no? Ajá. Yo había estado varios años en Chaco ya con una banda de rock y llegamos a Buenos Aires y estuvimos 2 años tocando y haciendo nuestro público desde cero, pero del cero verdadero, o sea que veníamos de allá, ¿viste? No teníamos casi amigos acá. Y pasaron 2 años y cae esto en mis manos todo en la misma época que esto, que fui a ver un recital del Chango al aire libre. Uh-huh. Cae en mis manos el disco de Orillas y yo escucho una cosa de unos cubanos que están viviendo en Francia haciendo algo que no era tanto la música cubana en sí, digamos, pero con una autenticidad increíble, ¿no? Uh-huh. Y me gustó uh-huh. sentir que los tipos hacían una mezcla de cosas, que mezclaron ritmos y sin embargo conservaban su origen, conservaban su tierra, no sé, las cosas que escucharon, y lo sí. mezclaban con una cosa bastante nueva, si se quiere decir. Uh-huh. Y eso me hizo pensar en tratar, te digo, el primer tema que se hizo de este disco de Colás de Río era un chamamé con hip hop. <Qué bueno. risa> el que quedó afuera, afuera. Totalmente. Seba, hay un trascendido, un rumor, me pidieron que te preguntara específicamente por el tema que acabamos de escuchar, Pan del Río. Por Pan del Río. Tiene una historia, tiene un origen particular, hay como un, no sé, no sé si es una leyenda. Es como una un leyenda, mito. Sí. ¿Cómo es la historia? La leyenda es que está desde que en Chaqueños y Correntinos, digamos, ¿no? Sí. Estamos separados ahí por el puente, el río, no somos tan amigos. Uh-huh. Pero en todos lados que te vayas a Corrientes o a Resistencia, que haya una foto emblemática, sí, es una foto del puente Chaco-Corrientes, y esa foto está tomada siempre, ya sea que estés en Corrientes o en el Chaco, del lado de Corrientes, ¿no? Sí. De la costanera correntina. Lo que pasa es que la imagen esa espectacular de esa foto es el atardecer. Y el atardecer, bueno, es más cómodo, es como que el fotógrafo come algo, qué sé yo, se va a la tarde a pasear a la costanera, lleva su cámara y saca una foto genial y después se la vende a alguien y que la transforma en póster, ¿no? Y no hay ninguna foto del lado de Chaco. Entonces, como estábamos buscando, digamos yo, en las letras hacer algún tipo de fotografía, era como la venganza del fotógrafo, porque una vez me fui muy muy temprano, digamos, como para ver el sol al revés, hay que levantarse muy temprano. Claro. En una de esas trasnochadas, para no tener que levantarse. Seguiste derecho. Nos fuimos, claro, para el lado del Chaco, que es diferente, digamos, es un barrio de pescadores, está del lado del Chaco. y eso está totalmente enfrente de la ciudad de Corrientes, ¿no? Con toda su costanera y sus lugares más elaborados. Y bueno, y de ahí sale este tema, que es como la, yo cuando lo, las veces que lo comento en los shows, que no es siempre, digo que es como la venganza contra ese fotógrafo que se va a la tarde a tomar mate a la costanera, ¿no? Che, Sebi, ¿qué es el pseudo? Contanos, háblanos del pseudo como tema, ¿sí? Bueno, el pseudo es la primera composición que salió en la búsqueda esta de tratar de mezclar el chamamé con algún tipo de ritmo que yo lo tenía más incorporado, que era el pop, el rock. Entonces salió el primer, mira cómo dice, ¿no? Le pregunté a un baterista cómo era el rajido de chamamé que él había escuchado de un tipo con el que tocó una vez, ¿no? Entonces venía como una desviación ahí ya muy grande, y salió este chamamé que era como ya la pedida de disculpas. Y él, bueno, no es un chamamé, es un pseudo chamamé, y quedó ahí como el pseudo, ¿no? Entonces ya es la disculpa previa, ¿no? Como pidiendo permiso, dice alguna gente. Estás escuchando al Seba Ibarra hablando sobre su trabajo, que vas a presentar en Buenos Aires, Seba. Sí, lo vamos a presentar ahora, tenemos tres fechas. Uh-huh. ¿En dónde? En un lugar que es una casa de arte que se llama Juana de Arco. Uh-huh. Queda por Costa Rica, 5657, sí. Si no me equivoco. En Capital. En Capital, sí. Uh-huh. Y tocamos, bueno, el miércoles 30, el miércoles 7 y el miércoles 14 a las 19:30 horas. Está bueno. Bueno, se pueden ir ahí, es un acústico, es muy íntimo. ¿Vas a estar solo o y otras bandas? Bueno, voy a estar acompañado en la primera fecha por Juanito el Cantor. Ah, mira, un amigo de la casa. El amigazo. Sí, sí, sí. Sí, un amigazo. Una muy buena fecha, entonces. Es muy buena fecha el 30, ¿eh? Sí, por si, viste, para no estar anotando por la radio, porque eso es medio raro, pueden entrar a internet, al MySpace, sí, que es www.myspace.com/Seba Ibarra, todo junto. Ajá. Y ahí están las fechas anotadas, pueden escuchar algunas canciones, bajar otras. Y además, exacto, ahí está uno de los temas que más me gustó de tu disco, a pesar de que Diego Lenger me lo censuró, que es Tractores y el primer Tractores y Ramas. Sí, me encantó. Está mira. A mí también me gusta. No, Seba, me lo dejaron poner, Seba. Qué obsecuente. A mí también me gustó, pero pasa que teníamos que elegir dos. ¿No? Terrible. Hay otras cosas, ¿viste? También. Terrible. Ese es el tema que abre el disco. Sí. No, sí, muy buena fecha. Entonces, ahí nos vamos a ver con Juani, que es amigo de la cansa, y el Seba Ibarra. Seba, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, gracias a ustedes por esa nota. Llegado de Resistencia y ya tengo una nota en radio. Muy buena. Un abrazo, viejo. Pará, ¿y qué tema eligieron? El pseudo, vamos a cerrar con el pseudo. Listo. ¿Está? Listo. Bueno, un abrazo, gracias por llamar. No, todo bien, gracias a vos. Chau. Un abrazo. Chau, chau. Suene a chamamé y en una bolsa llegué flotando a Machagay. Tranquilo va, sereno es este chamamé. Y un chamamé no es un chamamé sin un paraná. Y yo sé, amigo, que nada tiene que ver acá. ¿Qué le va a hacer? Así nomás. No sé si es esto un chamamé. Lo que pretendo es que esto suene a chamamé y en una bolsa llegue flotando a Machay. Notas al margen, un programa de música. Lo que vas a escuchar ahora tiene una historia muy larga y además por estos días estamos, no sé, conmemorando, recordando, lamentando, doliéndonos, volviéndolo a hablar, lo que pasó con nuestros abuelos y los tíos que se vinieron en el 36 cuando Iberia ardía, ¿no? Pero además, durante muchos años y en el 80 y durante los 80 también, la historia de la Guerra Civil Española fue una fuente de muchas leyendas, muchos poetas y muchísimas canciones para quienes estábamos recuperando toda esa historia después de una larga dictadura, ¿no? Sí, y aparte es muy interesante hacer notar que del folclore, digamos, de las canciones republicanas, sí, porque son esas, de la Guerra Civil Española, sí, surgió también un folclore, digamos, de los, ¿cómo decir?, los insurgentes, sí, que tuvimos por estas costas también. Sí. Es decir, muchas de las canciones que cantaba el bando republicano fueron cambiando las letras y las adoptaron los montoneros o la gente del PRT, sí, digamos, con sutiles variaciones de la letra, a veces no mucho. Sí. Hay muchas canciones que entonaban por ahí la gente, los comunistas o los anarquistas, que fueron cantadas con letras peronistas después. Sí, fue una JP, curiosa, montos, una curiosa transmisión que debe haber pasado de padres a hijos o de abuelos a nietos, y que hizo que por ahí muchos conocieran estas canciones. Y después se siguieron cantando por ahí, sí, se siguieron cantando en fogones hasta la década del 80. Yo aprendí estas canciones en fogones. Además de Sui Generis, una de las canciones más cantadas en un fogón progre debe ser Que la tortilla se vuelva, ¿no? Claro, sí. Digamos, la gente que tiene más de 35, 40, sí, no sé, digamos. Yo llegué a vivir eso, seguramente sí, vos podés. No, pero actualmente digo. No, actualmente no creo. Sin ir muy lejos. Actualmente cantan Miranda, ¿no? No. Bueno, pero estoy hablando de también una generación que a los 30, a los 40 sigue tocando la viola y canta, sí, después de un Baxter de Totín, ¿no? Claro, el living de su casa. Sí, bueno, un asado, che, ¿cómo llega? Cada tanto. Sí, Bueno, vamos a escuchar, en fin, mejor. Qué terrible. Y bueno. Es más, bueno, hoy decía nuestro productor, el Pato Enciso, que su abuelo escuchaba estas canciones. Así claro, que nos tiró 20 años en tema. Lo que vas a escuchar es justamente un mega hit producido en esa época. ¿Te acordás? Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Así se llama. Los que estamos blanco en Madrid quieren entrar. Los que estamos blanco en Madrid quieren entrar. Mientras que los milicianos los moros. Mientras que de un miliciano los moros no pasarán. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mientras primera. Brigada mixta, primera línea de fuego. Thank you. italiana, y en los puentes son donde hablas que son republicanas. Y en los puentes son donde hablas que son republicanas. Notas al margen. Notas al margen. Historia sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. Me acuerdo además cómo se atesoraban algunos discos que uno no sabía que se iban a volver a encontrar en esa época. Claro. O digamos, viendo hacia futuro, ¿no? Yo pensaba que el long play de Morir en Madrid, por ejemplo, difícilmente lo iba a conseguir en el futuro, ¿no? O estas canciones. Y pues no se había inventado internet tampoco. Ni internet, y el compacto no sabías que iba a reeditar. No. Cosas como, por ejemplo, o cómo los próximos intérpretes iban a rescatar todo un cancionero del que no sabíamos cuál iba a ser su futuro, por ejemplo. Nunca supimos con certeza que Kurt Weill y Bertolt Brecht iban a ser tan queridos, rescatados y respetados en el futuro. Exacto. Más allá de la ópera de Dos Centavos o de Mahagoni, hay todo un repertorio maravilloso, y que hay una señora alemana que se ocupó de traer a la luz y que lo hizo que este repertorio fuera conocido por gente que quizás no se hubiera acercado de otra manera al repertorio del cabaret alemán de la década del 30. Y estamos hablando de Ute Lemper. Así es. Que es una personalidad deslumbrante, diría yo, que tranquilamente podría haber sido una cantante de esa época. Bueno, por suerte la tenemos ahora, todavía tiene muchísimo para dar, y creo que es la principal voz para la música de Kurt Weill de 15 años para esta época. Uh-huh. Una diva. Sí, exacto. Haciendo un clásico que yo conocí por Los Doors, gracias a Jim Morrison lo conocí. Después entendí que se trataba de Kurt Weill y Bertolt Brecht. Bueno. Se llama La canción de Alabama. Show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you. I tell you, we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know. Boy, oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Must have boys, oh, you know why. Ooh, of Alabama, Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Estás escuchando a Ute Lemper y es el penúltimo tema de esta noche en el que nos acordamos de la música testimonial, del canto popular, de la música con contenido, de la música Pepe o Psicobolche, no sé cómo quieras llamarla, en la que discutimos si nos acordamos de los grandes autores que fueron más poetas que músicos y más músicos que poetas, ¿no? Sí, y eso que no hablamos de Beethoven y la Sinfonía Heroica y de un montón de otras cosas. Esa historia estaba buenísima. Está buenísima, bueno, quedará para un capítulo Beethoven. Una segunda parte. Sí, y para irnos vamos a cerrar todo Antes esto. Quiero despedirme de los muchachos, si Despedite. Me permite. Está Facu Acuña haciendo la producción al aire, está también, no, la producción está haciendo la puesta al aire. Facu, sí. Igual que Camilo García y el Checho en Gaiman Chubut. Está el Pato Enciso Riveros haciendo sí la producción y es el que te contesta las cartas cuando o los mensajes que dejes en el www.notasalmargenweb.blogspot.com donde dejas tus mensajitos, nosotros te contestamos, te escuchamos, sí. Y además haces sugerencias. También está el Gonzo Cladera que hizo la producción y Agustín Pizano que no está con nosotros hoy pero está de viaje pero también está haciendo la producción ejecutiva. Mi compañero Diego Lenger es el que se va a despedir. Mi nombre es Alejandro Basilev y esto fue todo por hoy. No sin antes escucharlo a Diego que nos va a contar quién es la gente que canta en Tango de Crash. Sí, pero antes, muy cortito, gracias a Daniel, que está en Nueva York, sí. Y a Rubén en Tel Aviv, que nos escriben cartas, que escuchan el programa siempre, sí, y mandan bueno. Sugerencias muy buenas, que por ahí la vez que viene les contamos. Vamos a despedirnos con Tango Crash, que es un grupo que está integrado por Martín Iannacone en cello. Bueno, los demás nombres no me los acuerdo, pero son unos músicos argentinos muy talentosos. Esto fue seleccionado por el Club del Disco hace 2 años. Tiene un disco que se llama Otra Sanata y el primer track del disco se llama Balbón, que sería una mezcla de Balbín con Perón. Me parece que viene muy a cuento. Una síntesis. Sí, una síntesis y van a ver, escuchen, presten atención a la voz. Parece una voz en off que está contándonos el tanguito este electrónico. Chau. Eso, hasta la victoria de la semana que viene. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Thank you.